Hoy en día el uso de las tecnologías de información y comunicación o TICs está ampliamente extendido, ocasionando transformación en muchos ámbitos de la sociedad, tanto económicos como políticos, sociales y educativos. Actualmente nos parece casi imposible salir de la casa sin llevar el celular, o es impensable pasar el día sin revisar el correo electrónico o las redes sociales. Las TICs, en el ámbito educativo específicamente, pueden traer grandes ventajas al poder interactuar en estos ambientes inteligentes de enseñanza y aprendizaje, con los que podemos establecer relaciones no solo con las personas que se encuentran a nuestro alrededor o en nuestro espacio geográfico, sino explorar nuevas culturas y nuevas formas de aprendizaje. El auge tecnológico ha venido produciendo en los últimos años una revolución en la educación, y es nuestro deber como profesores hacer uso de las ventajas de estas en nuestras aulas de clase. La interacción con los estudiantes va ahora mucho más allá que las cuatro paredes del salón. Contamos con herramientas como Twitter, Facebook, Google Plus y plataformas diseñadas específicamente para educación como Edmodo, Schoology, Moodle, que nos permiten estar en contacto con nuestros estudiantes y profesores en cualquier momento y en cualquier hora del día. Estos ambientes no solo permiten la comunicación, podemos además realizar intercambio de archivos, lo que facilita el compartir de los saberes. La idea es generar tecnologías siempre más efectivas y que transfieran la información siempre con mayor calidad, eficiencia y que nos permitan interactuar de una forma más agradable cada día. Ahora, ¿todo esto ha tenido un impacto en la educación en Venezuela? Sí y no. Muchos estamos intentando utilizar las nuevas tecnologías en el salón de clase. Sin embargo, esto implica romper con viejos paradigmas, con el pensar que el uso de un videobeam es suficiente tecnología para un salón de clase. Existen muchísimas plataformas y muchísimos ambientes virtuales que podemos utilizar en nuestra aula. Está ya en nosotros y en nuestros estudiantes hacer uso de las grandes ventajas que la tecnología nos proporciona actualmente. A través de Internet podemos conseguir libros y podemos acercarnos a culturas que unos años atrás nos hubiese parecido inalcanzables. Hacer uso de las TICs es fundamental para el desarrollo de las clases con un ambiente tecnológico e innovador. Algunas